Hola, buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, te convocamos para que nos cuentes algún detalle más de esta información que, bueno, trascendió en los medios, que han encontrado un escorpión venenoso en General Pico. A ver, contanos, ¿por qué se dio como noticia esto? ¿Qué características tiene? Bueno, decinos, a ver. Sí, bueno, este es un... Bueno, para aclarar antes, todos los escorpiones son venenosos en el sentido que tienen veneno, pero no todos son peligrosos para la salud humana. Esta es un, se encontraron tres ejemplares en Pico de una especie que está presente, ya se sabe, hace mucho tiempo en el norte del país y llega más o menos hasta Río Cuarto, hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta ese límite llegaba, y la registramos en General Pico. En 2020 apareció una hembra muerta en un domicilio que de una familia que había viajado al norte. Y bueno, pensamos que simplemente había traído un ejemplar de manera accidental, pero luego aparecieron a los dos meses un ejemplar juvenil vivo y al año, o sea, este año ya apareció un tercer juvenil vivo. Entonces, bueno, nada, decidimos publicar el registro para que el sistema de salud esté al tanto del tema, ¿no? Que ya hay registros al menos en el centro de Pico de esa especie. Y cuando decís que la característica que tiene este, que es peligroso para la salud, ¿por qué es peligroso? A ver. Bueno, porque esta, en Argentina hay tres especies, es esta la más ampliamente distribuida y otra que también tiene una distribución bastante amplia en el norte y una más que está en Misiones nada más. Son tres especies que tienen un veneno que es neurotóxico, que afecta al sistema nervioso y que puede tener efectos graves, sobre todo en niños. En adultos es difícil que tenga... un efecto peligroso, pero bueno, en niños sí. Entonces, bueno, es necesario la notificación, digamos, a la comunidad, ¿no? Claro. ¿En La Pampa hay escorpiones? Sí, en La Pampa tenemos 12 especies, pero ninguna es de importancia sanitaria. Lo que sí hay que destacar es que esta especie que se registró en Pico es una especie que, como es del norte, en estas latitudes, en los lugares más al sur, solamente se establece en las ciudades, no está en el campo ni en las zonas periurbanas, digamos. Es bien característica de centros urbanos del centro y sur del país. Claro. Juan José, ¿y qué estaría pasando que aparecen estas especies acá? ¿Se ha hecho un análisis ya de eso? No sabemos bien. En este caso, aparentemente, es un transporte accidental pasivo, digamos, por parte de las personas que habitan esa vivienda, que habían estado en Jujuy, en Córdoba, unos días antes. Y es algo que está sucediendo en, digamos, en Buenos Aires. La especie se estableció hace 100 años, más o menos, con transporte de cargas hacia Buenos Aires. Es una especie muy común allá, ahora. Y además otra característica que tiene es que es una especie que tiene la capacidad de reproducirse por un fenómeno que se llama partenogénesis, que implica que las hembras sin presencia de machos pueden dar descendencia viable. Entonces la hembra es como que se clona y da, son como, digamos, en estas poblaciones un poco más al sur de su distribución natural, las poblaciones están compuestas exclusivamente por hembras. Entonces con que llegue una hembra, ya está. No es necesario que llegue una pareja y que copulen y, bueno, y que hagan todo el... Claro. La reproducción. Y acá me dijiste en el principio que aparecieron hembras. Apareció una hembra adulta y después dos juveniles. Los juveniles no tienen los genitales desarrollados, entonces no se pueden sexar. Pero seguramente son hembras porque, bueno, de hecho nos la identificó Andrés Ojanguren, que es un especialista del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, nos confirmó, digamos, la identificación. Y me dijo, bueno, me volvió a ratificar esto de que son solamente hembras en estos lugares donde no es la distribución original de la especie, digamos. Juan José, ¿y qué característica tiene este escorpión para diferenciarlo de que ya habita acá en la provincia de La Pampa? ¿Tiene alguna característica o son muy parecidos? Bueno, las tiene y se ven bien. El tema es que, bueno, uno tiene que estar un toque entrenado, pero el escorpión este es bastante clarito de color, amarillento, digamos, una coloración así, con tres bandas longitudinales dorsales oscuras en el lomo, digamos. Y en la base del aguijón, bueno, todos los escorpiones tienen el aguijón en la puntita de la cola, en lo que se llama el telson, en la base del aguijón tiene un diente extra, que se ve como sí, como un dientecito. Algunas veces salen los medios como aguijón doble, pero en realidad es un diente simplemente. Esa cuestión de verle, que igual se ve bien, hay que prestar un poquito de atención, pero se ve bien a simple vista, la presencia de ese diente en la base del aguijón es lo que más fácilmente nos permite distinguirlo, porque escorpiones claritos con algún patrón de bandas también hay acá. No son esas tres bandas longitudinales, pero si no has visto antes, como es difícil sin la comparación saber si eso no es. El diente es como bastante característico. Y después tienen las pinzas un poquito más delgadas que los de las especies nativas, pero eso otra vez requiere que hayas visto las nativas para saber qué es delgado, claro, y qué es grueso. Claro, claro. Por eso para mí lo del diente en la base del aguijón es como lo más característico. Bien. ¿Y qué pasa si nos pica un escorpión? De los que hay acá, y si tenemos algún efecto, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, si un escorpión pica, o cualquier otro insecto, arácnido que pique, lo que se recomienda es aplicar frío en la herida, particularmente para los escorpiones, esto de los que estamos hablando, es aplicar frío en la herida, y siempre con cualquier bicho que pique, si se puede colectar el ejemplar y llevarlo al hospital o al centro de salud. Y ellos, los especialistas, si no pueden reconocer la especie, podrán preguntar a quien pueda. Claro. Y ya es como más rápido, digamos, tomar una decisión si hay que aplicar antiveneno o no. Ese tipo de. ¿Y eso está disponible acá en el sistema de salud? Digo, el antídoto. En el sistema de salud, tengo entendido que todavía no, porque no había registros del escorpión. El antiveneno se produce en el Malbrán, en Buenos Aires. Sí. Y se distribuye a las diferentes jurisdicciones en virtud, digamos, en base a la presencia de las diferentes especies que son peligrosas. Supongamos, araña, la viuda negra está en todo el país. Claro. Entonces, antiveneno para viuda negra debería haber en todo el país. El escorpión este está en la mitad norte, ahora lo registramos para La Pampa, así que, bueno, ya por lo menos estamos, sabemos que está. Digamos, nuestra intención de publicarlo era que no pase lo que pasó en Mendoza, por ejemplo. En Mendoza, desde la década del 90, había casos compatibles con picaduras de escorpiones, pero nunca se había registrado el escorpión. El escorpión se terminó registrando por colectas de ejemplares como 20 años después. Entonces, que no haya ese desfasaje de que los médicos ya sepan que está acá y que le sospechen, digamos, ante una posible picadura, que ya hay registros de la especie. Estar preparados, ¿sí? Para esta contingencia. Juan José, y ustedes, como investigadores y docentes, ¿cómo se informan? Digo, ¿cómo se enteran? En este caso, que ¿a vos te avisan? ¿Avisa el sistema de salud o el vecino que encuentra el escorpión? ¿Cómo se enteran ustedes para realizar los estudios? Bueno, en este caso fue en un domicilio de Pico que avisó a Zoonosis de la municipalidad que había escorpiones. En Zoonosis lo derivaron a María de los Ángeles Bruni, que es la que también con quien publicamos el trabajo, que ella está en la Facultad de Veterinaria de Pico y se dedica hace tiempo a animales ponzoñosos, entonces en Pico es como una referencia para llevarle material. Ah. Ella también me consultó a mí, que yo trabajo acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y lo terminamos de confirmar con la opinión de Andrés Ojanguren, que es el especialista, digamos, de escorpiones. Nosotros, si bien trabajamos con artrópodos y eso, no somos especialistas en taxonomía, que es como el reconocimiento así fino de las especies y saber si es exactamente, cuál especie, con los caracteres bien precisos, ¿no? Ah. Entonces nos lo terminó de confirmar Andrés y nosotros después ya comunicamos a las autoridades provinciales y municipales de Pico. Bueno, bien, Juan José, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por todos los datos que nos has contado. No, lo único que quería es que, bueno, si aparece algún escorpión, porque ahora la idea es, no sabemos si el bicho se estableció o no en Pico, y si fueron esos ejemplares o hay más. Entonces, si aparecen escorpiones, que lo acerquen en Pico a la Facultad Veterinaria, a María de los Ángeles Bruni, a mí en Santa Rosa, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y si no, también nos pueden hacer consultas por las redes. Nosotros tenemos un grupo de Instagram, de nuestro grupo de trabajo, se llama Grupo de Estudios Multidisciplinarios en Artrópodos, GEMA, -ULPAM, y ahí también nosotros divulgamos cosas de bichos y de acá, de locales de La Pampa. También nos pueden consultar por ahí, porque además con una foto lo podemos resolver, digamos, una duda rápida se puede resolver. Claro, ahora con la tecnología que hay es mucho más rápido, claro, y fácil. Sí. Bien, Juan José, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el interés.